hay que entrarle a palo a ese. Hay que entrarle a palo a ese. Hay que entrarle a palo a ese. ¿Qué tipo más descarado? En el barrio nadie lo quiere. ¿Qué tipo más descarado? En el barrio nadie lo quiere. Hay que entrarle a palo a ese.